Regresa una semana más puntualmente tarde a su cita el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. En los controles al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata de lentejuelas que le caracteriza este año jacobeo, con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Pues sí, Gonzalo Martínez, él es el que está a la voz, a los mandos, al guión, el que lleva la manija del programa en este año en el que cumplimos 15 en antena, no todos aquí en Radio Crash, pero sí 15 años que hemos irrumpido en las ondas y también en el internet, donde hay de todo, y también estamos nosotros, Gonzalo. Efectivamente, estamos ahí en Twitter, en Facebook, cada vez con más seguidores, Nacho, ¿eh? Además, seguidores, como siempre decimos, aún no tenemos muchos, pero los pocos que tenemos, de gran calidad. Nos siguen ya incluso revistas especializadas del mundo de la música country, ¿eh? Por algo será, ¿eh? Será que el nivel del programa pues así lo merece. Comenzaremos el programa de hoy, pues como siempre, con nuestras noticias. Después recuperaremos esta semana, una vez más, nuestra sección de campeones morales, ya sabéis, dirigida por nuestro compañero Ignacio Ciudad. Y para terminar el programa, pues recordaremos pues la figura de un artista que tristemente nos dejó hace pocos días, con el cual comenzábamos este programa, con el señor Jimmy Lafave. Una historia tristísima, la verdad es que nos enteramos hoy mismo, no era una cosa que no nos esperábamos y nos ha dejado un poco tocados, pero bueno, todo eso lo hablaremos al final del programa. Y como siempre, comenzamos con nuestra sección de noticias noticiosas. Nacho, vamos a hacer un ejercicio, vamos a viajar al pasado, vamos a recordar cuando teníamos unos 15, 16 años, en esos años en los que empiezas a investigar, ¿no? Cuando te gusta la música y te gusta la música actual, pero también tienes que mirar al pasado, ¿no? Para saber de dónde vienen esos ritmos que escuchas ahora, cuáles son las influencias que tienen esos artistas que escuchas. Y siempre aparecía una banda, aparecían normalmente pues siempre los Beatles, como no, Bob Dylan, los Stones, pero después a los que les gustaban más los temas así largos, siempre tenían como referente a Pink Floyd, que de hecho era hasta una manera de llamar así a la gente, muy muy ochentera. ¿Qué pasa, Pink Floyd? Era algo así como que si venía algún gripa aquí diría que me está contando este, porque me dices así. Pues no Pink Floyd, pero sí uno de sus integrantes, uno del, digamos, de los de pilares en los que se sostenía esa formación, pues vuelve a ser noticia porque después de 25 años Roger Waters publica nuevo álbum. Pero antes de escuchar el primer single que ha salido, pues vamos a recordar uno de los grandes temas de la banda, este Money, que su comienzo ya pues es una auténtica genialidad. Sobre todo para la época, en la que no había tanta facilidad para crear estos temas. We'll be right back. get back. I'm off my jack, keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't get me back to good, good bullshit. I'm in a high fidelity, first class traveling section. I think I need a Learjet. Yelling and screaming and telling him why it wasn't coming on feet. Bueno, Nacho, pues el anterior trabajo de Roger Waters en solitario es del año 92, hace 25 años, A Music to Death. Es un álbum, bueno, en el que, coincidiendo un poco después de la Primera Guerra del Golfo, pues él más o menos criticaba la mala influencia, ¿no?, de la televisión en la sociedad. Pues anda, que si llega a sacarlo hoy. Sí. Y el de hoy, bueno, pues supongo que más o menos va por los mismos derroteros, porque el álbum lleva por título Is This the Life We Really Want? ¿Es esta realmente la vida la que queremos, ¿no? O sea que Roger Waters, ya sabéis que además de artista y más, es activista, está bueno, metido pues en variadas, si lo diré, Nacho, se me va el santo al cielo, en varias causas a las que apoya. Y bueno, pues ya sabemos también que ciertos álbumes de Pink Floyd pues también hacían una crítica social importante, como por ejemplo era el The Wall, ¿no?, que es uno de los mayores, máximos responsables de ese álbum, es el señor Roger Waters. Ya sabes que con Pink Floyd pues en la magia se terminó en el 85, empezaron a litigar por los derechos y demás. La cosa se resolvió más o menos un par de años después, pero luego fueron más o menos cada uno por su lado hasta 15 años más tarde, que hicieron una gira, pero bueno, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Y yo creo que este trabajo, Nacho, les va a gustar a los seguidores de la banda de toda la vida, de Pink Floyd, porque está producido por Nigel Godrich, que es un habitual de trabajos de gente como Paul McCartney o los mismos U2, y que por el tema que vamos a escuchar ahora, que es el single que ha aparecido hasta el momento, que es este Smell the Roses, pues parece ser que continúa un poco con ese sonido y nos va a recordar un poco pues a esa etapa en la que Roger Waters marcaba, digamos, el compás en Pink Floyd. Pues venga, Smell the Roses, esto parece sacado del Club de los Poetas Muertos. Sí. Huele las rosas. Aquí, mira, cuando entramos en el emisor olía raro. Sí, olía, bueno, podía ser otro tipo de rosa, otro tipo de flor, Gonzalo. Vamos a escuchar a Roger Waters antes de meternos en un jardín y dejarlos en flores. O en un huerto. Thank you. Seguimos aquí en Asbury Park reflexionando sobre el disco de Roger Waters, este Is This the Life We Really Want, con este Smell the Roses, que Gonzalo acusabas antes a micrófono cerrado, pero lo voy a decir yo, micrófono abierto, de autoplagio a Roger Waters. Sí, pues sí, la verdad es que suena a Pink Floyd de toda la vida. Lo cierto es que, bueno, hacía muchísimo tiempo que no sacaba un disco. Ya sabes que estos artistas, cuando buscan la inspiración después de tantísimos años, no, pues solamente lo que les salga así sea lo mismo que hacían durante toda su etapa creativa, y Roger Waters pues no va a ser menos. Es una artista que lleva muchísimo tiempo apartado del foco, muchísimo tiempo sin publicar así algo realmente potente. Incluso perdió en el litigio por usar el nombre Pink Floyd. Y tiene que haber sido para él muy frustrante ver cómo David Gilmour y los suyos pues se beneficiaban del nombre de la banda, mientras él, que había sido el compositor y creador de la mayoría de los éxitos, pues se quedaba en casa teniendo que decir a todo el que quería escucharle que lo del muro que había sido cosa suya, y para que fue menos cansado hicieran chistes como "Hey Johnny, another breaking the wall". Así que bueno, las cosas son así, y Roger Waters pues ha vuelto quizás con un perfil más bajo del que teníamos. Y ahora tenemos otro ilustre aquí en Asbury Park, una persona que no he tenido el privilegio de ir a verlo. Gonzalo sí. Un grande, tenemos un grande. No, grande, grande, grande no es. De hecho, con Garfunkel al lado y el pelo así a lo loco, parecía más pequeño. Pero una figura imprescindible en el mundo de la música norteamericana, sobre todo en los comienzos de la música pop. Couple in the next room, they're bound to win a prize. They've been going at it all night long. Well, I'm trying to get some sleep, but these motel walls are cheap. Latham Duncan is my name, and here's my song. Here's my song. My father was a fisherman, my mama was the fisherman's friend, and I was born in the boredom and the chowder. So when I reached my prime, well, I left my home in the Maritimes, headed down the turnpike for New England, sweet New England. Holes in my confidence, holes in the knees of my jeans, I was left without a penny in my pocket. Well, ooh-wee, I was about destituted as a kid could be, and I wished I wore a ring so I could hawk it. I seen a young girl in the parking lot. She's preaching to a crowd, singing sacred songs and reading from the Bible. Well, I told her I was lost, and she told me all about the Pentecost. I seen that girl as the road to my survival. Just later on the very same night, she crept to my tent with a flashlight, and my long years of innocence ended. As she took me to the woods, she said, "Here comes something that feels so good." And just like a dog, I was befriended. Ooh, what a night, oh, what what a garden of delight. Even now that sweet memory lingers. I was playing my guitar, lying underneath the stars, just thanking the Lord for my fingers, for my fingers. Aquí tenemos a un grande de la música, Paul Simon, que triunfó con Art Garfunkel y también en solitario, y sobre todo con el álbum Graceland, del cual en el año 2012 pues celebraban 25 años de su aparición. Y Paul Simon daba en ese momento un concierto en Hyde Park, que ahora sale a la venta. ¿En Hyde Park o en Central Park? En Hyde Park. Que de Central Park, que es el concierto que daba con Art Garfunkel, que si no me equivoco fue en el 81, y que era cuando se reunían, ¿no?, después de haber roto como pareja artística y también tener ciertos problemas legales entre ellos. ¿Te das cuenta, Gonzalo, que ahora sería impensable hacer un concierto así? Pues sí, porque ahora esas normas, las normas de seguridad ahora, por ejemplo, ya no serían muy distintas, nos limitaría mucho el acceso a todo el tema del terrorismo y demás, que está desgraciadamente tan candente. Pues es que ese me estaba acordando ahora mismo de otro que dio Pavarotti en Londres, con Diana de Gales tapada con plástico y Carlos de Inglaterra empapándose. O aquel de Jean-Michel Jarre en París, para celebrar el bicentenario de la Revolución, sí. Pero cómo cambia el tiempo, el y para mal. Pues este concierto estaba dentro del Festival Hard Rock All In Festival, ya sabéis, es el concierto ese también, el de Springsteen, el London Calling, es también este festival, y la grabación es del 15 de julio de 2012. Y interpreta al completo el álbum Graceland, más algunos temas también de la carrera junto a Art Garfunkel. Pero lo más especial es que aparecen algunos de los músicos que participaron en las grabaciones del mítico álbum del Graceland, y también pues un clásico de la música reggae como es Jimmy Cliff, ¿no? Sí, efectivamente. Para los amantes de realmente del reggae, pues una figura más importante que nosotros conocemos comúnmente como el gran maestro del reggae, que era el señor Bob Marley. Bob Marley, no me salía el nombre. Y te van a esperar la salida de la emisora, ya verás. Pero bueno, hay cuatro rastas fuera y que ahí sigue. Y no vienen a dejar cigarrillos de esos que te meas de risa. Vamos a escuchar otro tema en directo de Paul Simon, extraído los dos temas que traemos hoy de un programa de la televisión americana, Austin City Limits, que es... Lo podéis ver en YouTube, además han pasado un montón de artistas, todos de gran calidad por él, y además es que les dejan hacer más o menos lo que les da la gana. Que es lo que se debería hacer y no lo pasa aquí en España. Vamos a poner ahora una canción que yo llegué a odiar profundamente. Mi hermana la grabó en una casete dos veces seguidas. Hombre. Pero no porque no se diera cuenta, no, era que voy a escuchar dos veces seguidas. Y cuando íbamos en el coche y se acababa, había que darle para atrás para volver a escucharla. Y a mí no, la canción no me decía nada. ¿Y qué pasa cuando algo que no te da más lo acabas escuchando hasta en la sopa? Que lo odias. Lo siento, Paul Simon, esta canción no me gusta. Tienes otras muy buenas, pero en concreto a mí no me da más. Y recordar aquel estupendo videoclip junto al humorista Chevy Chase. Pues el tema en concreto se llama You Can Call Me Al y tenéis 800 versiones en YouTube, incluida una grabada en directo en Zimbabue, cuando ya era Zimbabue, no Rhodesia. Entonces tampoco es tan moderna, tan antigua esta canción. Vamos a escuchar a Paul Simon en Austin City Limits. You Can Call Me Al. In the middle, why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my way, let go of this dear belly. Get these lips away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard. Says, why am I short of attention? I got a short little span of attention. All my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who will be my role model? Now that my role model's gone. Yeah, he ducked back down the alley with some roly-poly bat faced girl. Oh. llega el tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. Futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros. Todos se dan cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Bien, Gonzalo, hoy quiero ser breve por varios motivos. El primero, porque vamos mal de tiempo. Para variar. Y el segundo, porque esta sección no puede durar más que la participación de Carlos Sainz en el Gran Premio de Canadá, que fue concretamente una recta. Menos mal que no dijiste una raya o una... Esa le ha pillado de interpretación. Una línea. Pues sí, Carlos Sainz, hijo, se comió el muro. Para la influencia de padres. Sí. Y a la vuelta se llevó puesto lo buen sentido de la palabra, a Felipe Massa, que es uno que siempre es el pushing pole de la Fórmula 1, ¿eh? A caballito. Sí, siempre se nos va volando, le cae a Felipe Massa. Un muro que se cae encima a Felipe Massa. Quien se llegó un poco más lejos fue Fernando Alonso. Hombre, esto es tu novedad. Llegó a Canadá esta vez. Ojo, llegó más lejos. No quiere decir esto que sirviera de algo, porque... Pero llegó por los puntos, ¿no? Llegó por los puntos que te dan de la aerolínea de viajar tanto. Tiene todos los puntos en el carnet, sí. De hecho, lo van a hacer un descuento en el seguro el año que viene. Esta vez Fernando Alonso estuvo a punto de llegar a la meta. De hecho, se quedó a una vuelta cuando el motor dijo no. No, dijo basta y lo dejó tirado en mitad de la recta. La suerte fue que Fernando Alonso no estampó el coche contra el muro. Se dio cuenta de tiempo, bueno, ya está tan acostumbrado que suena algo, venga, me echo aquí al arcén y claro, que pasa el siguiente. Que aún no se puede usar para los niños el coche ese, para cuando está ahí sin motor, que se suben y jueguen los niños y hagan brum, brum, no, con la boca. No, pero se postula Pedro Picapiedra como próximo piloto de McLaren. Ya están haciendo agujeros, le han medido los pies para que los pase por debajo del chasis y... La semana que viene más Campeones Morales. ¿Dónde? Aquí, en Asbury Park. Now one of Austin's best kept musical secrets, Jimmy LaFave. Where you seen it all, but you carry on. Pues una semana más, otra vez nos toca dar una noticia de esas que no nos gusta dar. Otro fallecimiento en el mundo de la música, esta vez un músico que no es muy conocido en nuestro país. Estamos hablando de Jimmy LeFave, que es un cantautor norteamericano de este estilo musical que a nosotros nos encanta, que se autodenomina música americana, y que desgraciadamente pues hace escasos días nos dejaba, víctima también de un cáncer. Y que un cáncer que se le diagnosticaba hace un año escasamente, y que a pesar de que intentó superarlo, incluso con la ayuda de un benefactor anónimo, para poder pagar, ya sabéis que los tratamientos en Estados Unidos no tienen la fortuna que tenemos aquí de tener una seguridad social como la nuestra, aunque aquí están intentando joderla, ya lo sabéis. Y tristemente, pues hace unas semanas escasamente, pues fallecía Jimmy LeFave, y al pie del cañón hasta el final. No suspendió ninguno de los conciertos que tenía previsto dar. Además, él sabía que estaba muy enfermo, de hecho una entrevista en el mes de mayo ya, pues bueno. Y no solo eso, sino que tres días antes de fallecer aparecía en un concierto homenaje que más o menos también organizaba él, escogiendo más o menos a los artistas que iban a aparecer, todos de pues la zona de Austin, Texas, amigos de él, y al final del concierto aparecía e incluso pues arrancaba a interpretar un tema acústico, y el hombre en silla de ruedas con la respiración asistida y todo. Bueno, está el vídeo en YouTube, es duro, porque estáis viendo ahí una persona que sabe que ya se va, pero quiere despedirse a lo grande, y es sorprendente ver al hombre ahí pues haciendo un esfuerzo sobrehumano. Y vamos a escuchar más música de Jimmy LeFave para despedirnos de él en nuestro programa, en el cual ya ha aparecido varias veces. Es un músico que sobre todo nos han llamado mucho la atención pues las estupendas versiones que hace, como la que vamos a escuchar ahora. Thank you. And when I see the sign and it points one way, Lord, I used to pass by every day, just walk away tonight. No, you won't see me following you back home. The empty sidewalk's on. I'm blocking, not the same, but you're not to blame. Your name and mine inside heart upon a wall still finds a way to haunt me, baby, though they're so small. Just walk away, Renee. Now you won't see me following you back. Decíamos antes que había fallecido hace casi un mes. A ver, en su discografía, pues de los últimos años hay que destacar el álbum del año 2007, Cimarrón Manifiesto, que según la crítica en esto de que en este estilo musical llamado música americana, pues lo ponían como el mejor álbum del año. Pues es muy triste la noticia de Jimmy Lafave, solo con 61 años se nos ha ido, pero bueno, ahí tenemos unos cuantos discos y un montón de actuaciones en directo para recordarlo, y además 30 temas, parece ser inéditos, que ha estado grabando durante todo este último año para que sean publicados después de su muerte. Sin duda alguna, pues será algo que tendremos que traer aquí al programa, pues seguramente serán temas, ya, también fijo que hay alguna versión, Jimmy LaFave es especialista en esto de las versiones, y lo disfrutaremos aquí y le rendiremos nuevamente homenaje. Y si nosotros conocimos a Jimmy LaFave en su momento, pues fue por un artículo que encontramos, no recuerdo si era en la web del País, en la que decían que era el mejor intérprete de temas de Bob Dylan del mundo, que incluso interpretaba algunos temas de Bob Dylan mejor que el propio Bob Dylan. No sé, vamos a comprobarlo. Y si queréis más información sobre la carrera Obra y Milagros de Jimmy LaFave, pues tenéis la página web de la discográfica con la que llevaba publicando álbumes en los últimos años en musicroadrecords.com. La verdad, Gonzalo, es que bueno, hacías antes el vídeo que se grabó este año todo, bueno, pues creo que es 2 días antes de su muerte. Es lo más impresionante que he visto en muchísimo tiempo. Y yo creo que nunca había visto a un artista tan cerca de su final en un escenario. Sí, parece, con esa lucidez. Y para despedirse, bueno, de sus amigos y de sus seguidores. En ese programa de radio que mencionabas antes, con el que más o menos había anunciado pues su enfermedad y que le quedaba poco tiempo, él auguraba que se iba a despedir entre risas, cantos y demás. O sea, que va a estar que iba a vivir la vida hasta el final. Yo creo una sabia decisión. Sonará más veces, por supuesto, aquí Jimmy LaFave en Asbury Park. Hoy tenemos que ir retirándonos ya porque, como siempre, se nos ha echado el tiempo encima. En los controles al micrófono, ya sabéis, con 20 dedos en cada mano, pendiente de las redes sociales con todos ustedes, ha estado el señor Ignacio Ciudad. Y en el guión, en la locución, en los bongos, y hoy trayéndonos artistas de ayer, de hoy y de siempre, Gonzalo Martínez. Empezó a despegar su carrera a mediados de los 90, a pesar de que él comenzó a finales de los 70, sobre todo con este éxito con el que nos vamos a despedir hoy, con este The Open Road. Maybe I'm crazy.